queridos amigos, perdonen el retraso, pero tampoco ha sido su culpa. Ha sido el transporte. O sea, que no te preocupes. La culpa es todo el mundo tiene paciencia para poder esperar tu conferencia. Para los que no conozcan, es doctor en psicología, conferenciante internacional, no solamente nacional, sino internacional. Lleva trabajando dentro de la Sociedad Teosófica infinidad de años, tantos como casi tiene, y además lo hemos tenido en Ramacuna infinidad de veces, y su labor teosófica ha sido siempre excelente. Sus talleres son intensos, como veréis, y que hay que trabajarse muchísimo internamente para poder responder a una cierta clase de preguntas que tienen un doble fondo. Así que sin más, paso la palabra a Isaac Jauri. Gracias. Les dieron a todos un manual, ¿verdad? Tienen un material. A ver si me regalan una copia a mí, o me la prestan. Una copia, porque yo traigo un material, pero eso se los voy a distribuir después. Bienvenidos a todos por venir a este taller. Saben que un taller es más que trabajar, de exponerles yo un tema o hacer una presentación, es compartir esta relación de trabajo, porque ustedes se ven involucrados o nos volvemos involucrados todos en la actividad. Esta es una versión personal, soy un estudiante de teosofía, entonces... ¿Qué puede ser? Que yo tengo una percepción de la temática, y que no quiere decir que todos la tengan que ver igual. En la Sociedad Teosófica tenemos una declaración de la defensa de la verdad, o sea, de la capacidad de que cada quien tiene de ver el mundo desde su enfoque y no tratar nosotros de cambiarlo. No estamos dogmatizando ni intentando convertirlos a algo, sino que compartimos con ustedes algunas ideas. Por lo menos ese es el espíritu que los estudiantes tenemos. Puede ser que el estilo parezca un poco, a veces, incisivo en algunas cosas, pero eso es parte del propio estilo de la presentación. Entonces, de una vez, como dicen, me estoy curando en salud, ¿sí? En caso de que haya algo que les parezca un poco fuera del tono. Bien, el tema que tenemos es el control de la oscuridad sobre mi vida, una vía para fluir con el alma. Ese ha sido un tema que ya en un momento dado habíamos tratado acá. Yo creo que cuando viví acá, quizá dos veces lo hemos visto. No sé si me acuerdo de eso, ¿no? Una o dos veces lo tratamos, ¿no? De diferente manera, ¿no? Sí. En alguna ocasión, como el tema la sombra dura, desde el punto de vista del enfoque psicológico, en otra ocasión en relación a las parejas, porque es obvio que cuando uno tiene una pareja hay un intercambio de varios elementos. Desde el enfoque teosófico hay un intercambio de karma. Nos intercambiamos en la relación, sobre todo cuando hay intimidad. Por supuesto, desde esta posición que vamos a trabajar, va más en la línea de la declaración de las cartas de los maestros desde el enfoque ocultista, aunque netamente en algunos momentos yo entro al campo de la psicología, que es un poco más accesible para la mayoría. ¿Quién nunca ha venido aquí a la sociedad? 1, 2, 3, 4, 5, vale, no son muchos. O sea, hay una serie de palabras que yo no las utilizo tal como se maneja, sino trato de darles un significado un poco más accesible, porque cuando no se viene y no se conoce la terminología, puede confundir. Entonces evitaré, sobre todo los términos en sánscrito, ¿sí?, que a veces se utilizan. Bien, ¿quién conoce algo sobre el tema de la sombra? Nadie, qué bueno. Bueno, sí, dos o tres, yo sé que sí. Bueno, sí. Un poco. Sí, un poco. Una idea general. O sea, la idea que tenemos es cuál es. También un poco. Conferencia. Por internet. Sí, las de internet. Sí. Sí, es que ahí, bueno, hay mucha gente que se conecta y además que es una de las nuevas y modernas formas de llegar, ¿no? Aquí hay un público de, que serán 20 más o menos, ¿no? Una cosa así. En internet entran 2 o 3 mil. En apenas una charla que se hizo en vivo, entraron 2.800 a verla. O sea, hay una entrada mucho mayor, y el esfuerzo que se hace es, rinde un poco más. Y esto no significa que no valga la pena o no se justifique estar aquí, ¿no? Ya, quisiera aclararlo. Lo único que es que estamos usando las nuevas tecnologías porque llega mucho más gente, ¿no? América Latina, desde Argentina hasta México e incluso Estados Unidos, la gente está interesada en estos temas. Bien, si podemos definirlo, sería, en términos generales, el tema de la oscuridad o la sombra es una declaración, esta es una definición más del doctor Jung, el mal dentro de nosotros, en términos generales, que no es el mal per se, nosotros ya lo hemos convertido en eso, la mente humana ha convertido aquellas fuerzas que se mueven para poder transformar el mundo en el aspecto negativo porque no se dan las condiciones que la persona quiere y le hacen sufrir, y lo positivo, aquello que me hace disfrutar y que me sienta bien. ¿Se acuerdan ustedes del signo del yin y del yang? Gracias. Saben que los dos aspectos, o sea, el yang tiene el yin en pequeño y el yin tiene qué. Quiere decir que ambos requieren de ambos para poder generar el equilibrio. Y ambos tienen la semilla en sí mismos de la parte opuesta. Y no es que esto sea lo masculino y lo femenino, o lo bueno y lo malo. Entonces todas las mujeres serían malas, ¿no? Y acabaríamos aquí mal, ¿no? Es una energía que así se le ha considerado y que es una polaridad, ¿no? En el universo. Todos surgieron del Tao. Podríamos poner el Tao en el centro. De ahí emanó el concepto de yin y yang, o sea, espíritu y materia. Lo que manejamos en la enseñanza teosófica como los logos, ¿no? El espíritu y la materia, emanado de la unidad de vida. Y aquí a este nivel, a nivel espiritual, no hay bueno y malo, es simplemente polaridad. Una de las cosas que más la definen es espíritu y materia. La materia per se no es mala. Ni el espíritu es porque sea bueno. Simplemente porque son dos polaridades que se generan y generan en el universo, ¿sí? Vamos a decir que es el concepto filosófico, si podemos verlo así. Ahora, ¿por qué le damos a la parte del yin, la parte oscura, le asignamos a la parte oscura y a la parte del yang la parte brillante? A nuestro nivel, la mente dual, la mente de polaridad, de polar, porque nosotros conocemos por opuestos, ustedes conocen la luz porque hay oscuridad. Y conocen la felicidad porque ha habido ¿qué? Sufrimiento. O sea, esa es la forma en que la conciencia a este nivel de la mente, de la personalidad, puede entender el mundo, percibir el mundo. Y si de repente la persona, con la cantidad de deseos que todos tenemos, no obtenemos lo que queremos, ¿cómo nos sentimos? Mal. Y por supuesto calificamos aquello que no nos fue dado como ¿qué? Como malo. O si metemos la mano en el fuego y me quemo la mano, es mala el fuego. No, no, es malo. Yo metí la mano y la mano no está en relación a ese elemento y yo recibí un aviso, ¿no? Y eso es malo. Vean, lo que califica lo bueno y lo malo es la mente. Barham Blavatsky insistía, el mal está en la mente humana. Ahí se encuentra la creación de todo esto que hemos llamado demonios. Per se no existen en el sentido general, como esencias, como algo verdadero, sino que son creaciones, obvio, creaciones que toman formas y vamos a decirlo así, tienen cierta existencia. Todos tenemos demonios en nosotros. Bueno, yo me atrevo a decirlo, ¿no? Y algunos son, vamos a decir que son demonitos. los mantenemos ahí como al perrito que los hace, oh, bueno, este está chiquito, no le digo nada, y de vez en cuando lo saco y hago mi villanía semanal, pero bueno, no pasa nada, total. Todos la tienen, nos justificamos de que todo el mundo puede hacer cosas, ¿no? Pero en realidad es aquello que yo de repente, porque me produce, por ejemplo, supóngase que tenemos el demonio pequeño de la ira. Somos iracundos. Ayer hablaba con alguien ahí en Rubí, porque estuvimos en un taller allá, trabajando en un taller, y alguien me decía, normalmente yo no me enojo y casi la mayor parte de la gente piensa que soy muy sereno y tranquilo. Pero cuando afirmo mis opiniones, yo saco cierta ira. Dice, está muy profunda, me dice. Digo, sí, está muy profunda. Está muy escondida. Y esa ira escondida tiene que ver con... Él la califica de negativa. Y yo entraría a discutir algunas cosas, ¿no? Siempre y cuando esa ira interior no se convierta en violencia exterior, no tiene, vamos a decir, la calidad de negatividad hacia afuera. Pero hacia adentro le puede dañar. Sabemos que la ira produce una serie de enfermedades, incluso somáticas. Somatizamos la ira y nos produce, entre ellas, lo más grave, que es el cáncer. Guardar ira, a la larga, va a haber ahí un problema, ¿no? Y esta misma persona ha tenido un tumor en el riñón, muy cerca de la zona donde la ira se manifiesta, y fue operado y salió bien. Dije, es otra oportunidad para que trabajes tu ira y no la dejes. Es como un aviso. Mira, está así, no lo quieres resolver, te doy un toque. Pero todavía tienes oportunidad de corregirlo. Bien. Entremos un poco al tema. Y todos tienen esta declaración en la primera página del manual, página 2. Aquí yo la extendí. Dice, lucha con tus pensamientos, dice Madame Blavatsky. Tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti. Porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te van a subyugar y te van a matar. Todos tenemos a veces o con frecuencia un pensamiento que nos viene con frecuencia. En la psicología le llamamos pensamientos obsesivos. Pueden ser sutiles, pueden ser neutros y pueden ser desequilibrados, vamos a llamarlos así. Es así, ¿verdad? Todos tienen un pensamiento que se repite. Un pensamiento es obsesivo, es que viene con frecuencia y se vuelve a repetir. Y viene otra vez. A veces está constantemente presionándonos y no nos deja. Y queremos cambiar el tema y el pensamiento sigue ahí. Para empezar deberíamos observarlo y ver qué efectos tiene. ¿Por qué está tan obsesivo en mí el pensamiento este? Algo del exterior, vamos a llamarlo así, no hay, pero vamos a hablarlo así. Algo me lo produjo, algo empezó a generarme ese pensamiento y ahora estoy yo girando alrededor de él, o de repente surgió. Ahorita viene a la cabeza, ¿se acuerdan del librito de Led Bitter, La forma de pensamientos? ¿No? No sé si lo tenemos, ¿verdad que no? Sí. Sí lo tenemos. Es un magnífico libro para mí, porque no solamente por la calidad de lo que se investigó ahí entre Annie Besant y Led Bitter, ellos investigaron con principios del siglo pasado, 1906, creo que fue en 1908, hicieron investigaciones psíquicas y observaron que los pensamientos tienen que formas. O sea, observaron que, por ejemplo, cuando una persona tiene pensamientos, estos generan como alrededor de ella. Si son positivos, bueno, vamos a decir que tiene un pensamiento de un amanecer, ¿no? o pueden ser qué, negativos de que alguien le hizo, le dijo cosas y esto sería negativo y esto sería positivo. Vamos a llamarlo así. La calidad de los pensamientos que generamos permite que el pensamiento, sobre todo la intensidad, se mantenga un cierto tiempo. Y estos flotan alrededor nuestro. Recuerden que todo lo que tenemos alrededor nuestro, por más sutil que sea, tiene algo de materia. Los pensamientos tienen cierta materia. Una sutilidad, pero la tiene. Entonces, tienen cierta existencia. Ahora, si la persona es una persona con una mente fuerte, van a permanecer más. Tanto los positivos como los negativos. Ahora, ¿cuáles son los que a veces inducimos más? En nuestra sociedad, los negativos. Porque las cosas que hay alrededor no nos agradan. O porque la gente no hace lo que yo quiero. Porque me parece que me están atacando. O que no me dejan mis derechos. O, ya saben, toda la caterva de cosas que nosotros generamos. Eso genera más pensamiento negativo. Y ustedes están normalmente yendo a varios lugares, sobre todo donde hay mucha gente. ¿Qué ocurre cuando van a un lugar así? Que hay un montón de gente que también tiene que... pensamientos. ¿Y qué pasa si ustedes vibran en la frecuencia de la gente? Que esos pensamientos de la gente los atraen a ustedes y se descargan sobre ustedes. Se contaminan. De ahí que al estudiante se le recomienda nunca asistir a grandes multitudes. Por el peligro de contaminarse. Sí, se forman formas mentales muy poderosas. Ustedes tienen a un grupo, por ejemplo los pensionistas, y no estoy cuestionando los derechos que tienen, ¿sí? Estoy hablando de que se acumula un grupo y protesta con derecho. Sí, a mí me parece que tienen derecho, pero no entraría a la parte del derecho, ¿no? Pero ellos generan una imagen mental muy fuerte, porque todos quieren que se reconozca un derecho que en sí es válido. Y esa forma mental, a lo mejor ustedes pasaban por ahí y lo vieron y dijeron, no, pero se quedan un rato ahí y de repente ustedes dicen, no, me voy a unir al grupo. Tiene que ver mucho con la forma mental que se está creando ahí. Y esto ya lo llevan hace rato dándole duro y duro. Por lo menos en Bilbao están durísimos, ¿eh? Sobre el tema de las pensiones, ¿no? Cada lunes se juntan ahí un montón de gente y ahí está duro y duro porque quieren que le suban. Asumo que es con todo el derecho, ¿no? Porque a mí también me ayuda, si me da. Bueno, me da un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Que parte de lo que nosotros sentimos, como decía aquí Madame Blavatsky, de esos pensamientos no son nuestros. Pero yo estoy en consonancia con ellos y yo qué, los atraigo. ¿Saben? A mí un lugar de los que siempre he sentido que me siento muy mal y hay algo raro, es en el Corte Inglés de Madrid, que están preciados. Yo cada vez que entro ahí digo, ay, parece que me chupan la energía, algo tiene ese lugar. Y yo cuando llego y voy a comprar algo, ya voy dispuesto a ver qué pasa aquí. Hay lugares así, ¿eh? Por la energía que se mueve, por lo que ustedes quieran. Como también hay lugares, un lugar que a mí me encanta y que siempre sentí. A mí me llevaron, recién yo llegué a Barcelona hace mucho rato, en los años 90. En 93, me llevó Juan y su mujer Montserrat a Montserrat. Y me llevaron a visitar la iglesia. Pero no la iglesia, sino atrás de la iglesia. Una especie de capilla donde hay unos ángeles que están en el techo. No sé si lo han visto. Bueno, pues ese lugar tiene una vibración muy especial. Y a mí no me dijeron nada. Me dice, siéntate ahí. Yo me senté. Y después de un rato yo empecé a sentir, ay, ay, ay, aquí se siente uno muy bien. Hay una vibración muy especial en ese lugar. ¿Por qué? Porque las energías que ahí se están moviendo, en lugar de activarnos y ponernos tensos, nos ponen ¿qué? Nos serenan y tranquilizan. De paso les comento que el lugar tiene su historia. Es más viejo que el cristianismo. Ahí había un templo a la diosa Diana. Y acuérdense, ¿qué hacían los cristianos primitivos? Llegaban y veían un templo, sobre el templo hacían el templo. ¿Por qué? Porque la gente que venía a ese templo, suponemos en el México, lo hicieron mucho, ¿no? Así acudiría al mismo lugar. Entonces, el lugar es magnético. Haya sido cristiano, o de los templos, o de las antiguas tradiciones paganas, ese lugar tenía algo. Entonces lo escogieron por eso. Bueno, Estas palabras de Manuel Blavatsky nos dicen algo, pero sigo. Dice, ten cuidado, discípulo, no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esa criatura de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan del Dr. Hickel? Y este... Mr. Hyde. Y el... y Hyde, ¿no? Mr. Hyde. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Era una personalidad doble. Ya estaba grave. Porque se había fracturado la personalidad. ¿Qué significa eso? Sí, la sombra puede estar... La parte oscura puede estar con nosotros conviviendo sin mucho problema porque nosotros nos movemos en un rango de actividades positivas, negativas, positivas, dentro de un límite. Vamos a decirlo así. Hay un rango, y ustedes y yo nos movemos así, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. En la vida diaria, a lo mejor no es negativo a veces, a lo mejor es neutro, que es muy común, ¿no? Mientras el rango no pasa de ciertos límites, y cada uno tiene diferentes límites, yo sobrellevo la situación. Por supuesto, yo trato de ocultar lo negativo porque ante la gente no me gusta mostrarlo. Yo quiero ser aceptado, quiero ser amado, quiero ser recibido y aceptado. Entonces, ¿qué ocurre? Si soy iracundo, o si soy envidioso, o si soy egoísta, ¿lo qué? Lo reprimo. Ya, sí. Y también porque uno prefiere estar en ese estado que no en el otro, no solo es de cara a los demás, no de cara a uno mismo. Sí, sí, porque te da más serenidad, te sientes mejor. Algo en ti te dice que está mejor así. Pero eso no deja de existir por eso. Y entre más nosotros neguemos las zonas negativas, que las hay, más poderosa se vuelve. El monstruo no lo creamos nosotros, no se crea solo, se crea nosotros. Solo porque Madame Blavatsky insiste, si tú dejas que se quede y explota, te va a poseer. ¿Saben qué es una posesión? Entendemos que es una posesión. Casi estamos limitados por esa fuerza que nos contiene. Y que a veces en un momento dado, cuando perdemos el control y nos domina, hacemos cosas que después nos arrepentimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho cosas en un enojo que nos ha lastimado? Y que hemos lastimado mucho a los demás, ¿o no? Y después decimos, ¿pero cómo dije eso? No era capaz, ni siquiera me pasó por la mente haberlo dicho, pero me dice, algo en mí soltó toda esa energía. Ese es el poder de la sombra, y no es ahí el más poderoso, ¿no? Cuando se llega a, yo, más que la palabra fracturar, es más bien a separar internamente, es como una entidad que vive dentro de nosotros. Entonces Blavatsky insiste. Vean ustedes, en abajo de la declaración hay una pequeña tabla, esta la hizo mi socio. Dice, los pensamientos aparecen de manera espontánea, es decir, independientemente de la voluntad de crearlos. O bien, cuando existe con la conciencia plena de lo que el pensador quiere pensar. Y aquí hay algo que estuvimos hablando, y ustedes y yo podemos darnos cuenta de ese pensamiento negativo, ¿no? Nos podemos dar, si ustedes van a la izquierda, dice, prefacto, antes de que ocurra el ataque del pensamiento. O sea, me doy cuenta antes, ¿no? De repente me viene un pensamiento de ira y yo me doy cuenta, uy, uy, uy, esto hay que, a ver, ¿por qué vas a descargar violencia sobre esta persona? No violencia física siempre, no, sino violencia verbal, por ejemplo. No vale la pena, ¿para qué? O sea, sabes de antemano, con anticipación, que el pensamiento está ahí presionándote para que tú descargues algo. El primer tercio. Apenas iniciado el ataque, que ha penetrado el pensamiento, yo tomo conciencia. Ya le estoy diciendo de lo que se va a morir, y yo ya me digo, uy, ya le estoy dando hasta por todos lados, ¿no? Y sobre todo sabemos por dónde, porque sabemos dónde le hiere a la persona. El segundo tercio, a la mitad del ataque, se busca luchar. Ustedes tratamos de evitar el pensamiento a la mitad. Sí, pasa. Mira, si quieres aquí. A la mitad del pensamiento que ya nos tiene, ustedes queremos detenerlo, empezamos a luchar con él. Va a ser más difícil. Y después viene el tercer tercio. Dentro del pensador se activa la sola moral. De repente empiezo a sentirme que culpable de estar haciendo y diciendo lo que está pasando. Y al final, el ataque ya ocurrió, ya dije de todo lo que quería decir. Y tomo conciencia, además de sentirme culpable, darme cuenta qué debo hacer para evitar esto. Dice, deberá aprender para fortalecer y luchar. Ahí me doy cuenta que ese tipo de pensamientos que me han llevado a hacer lo que hice, a decir lo que hice o a hacerlo, porque a veces hacemos cosas, pues no debería estar ahí. Estas fases nos muestran de alguna manera la problemática de un pensamiento cuando lo queremos detener, cuando ya pasó. Cuando ya pasó, ya produjo efectos. Y hay personas con las que tratamos y convivimos en familia o en amigos o, lo que, o parejas, que cuando les decimos a veces algo, por más que pase el tiempo, eso que dijimos queda grabado, ¿sí? A veces las heridas son fuertes. Y a pesar que a veces pedíamos perdón y sentíamos muy mal, la otra persona, sí, perdonaba, pero algo estaba dentro de ella, porque también tenemos que ver que no todos tenemos la misma estructura para poder resolver una herida emocional. Hay almas que son muy maduras y que les pueden decir ustedes hasta de los que se van a morir y usted y esa alma dice, bueno, tu opinión, vale, punto. Pero hay otras que les dicen una palabra pequeña y que se nos derriten ahí. ¿Por qué? La estructura del alma es menos madura que la otra. Cuando hablo de madurez, hablo de fuerza interior, de vidas. Los maestros de sabiduría, cuando ven a un estudiante, a pesar de que sea muy inteligente, muy preparado, lleno de conocimientos, si es un alma joven, pues dicen, bueno, está muy bien todo, pero tiene que seguir adelante porque aún no está en las condiciones que queremos, que soporte. Yo recuerdo la insistencia del maestro KH con el señor Siné, con el que mandaron las cartas. Se produjo ahí una serie de correspondencia y una obra, para los que no lo saben, sobre esta correspondencia. Eso pasó en 1880, 81, 82. Y el señor Sinet quería pedir la aprobación. La aprobación es la condición sine qua non para poder ser discípulo del maestro. Y él le decía, no va a pasar a usted, no puede usted pasarlo, porque usted está muy apegado a su formato de vida inglesa, a sus costumbres, a sus condicionamientos. Está usted ligado a ese modelo. No lo va a poder abandonar y la aprobación va a ir por ahí y le va a destruir todo y usted no está en condiciones de soportarlo. Mucha gente busca a tener un maestro verdadero y no sabe en la que va a tener que pasar para poder encontrarlo. Porque cuando alguien pide algo así, el maestro verdadero está dentro de nosotros. Si es necesario, él se proyecta sobre alguien afuera. Y entonces ese afuera nos puede guiar. Pero la mayor parte de los estudiantes traemos ese maestro interior, por no decir todos. Llámenle el Cristo, llámenle Buda, llámenle Krishna, como quieran llamarle. Y él es, para empezar, tiene que ver qué calibre tenemos. Y para medir nuestro calibre nos prueba. Por eso se llama la aprobación. De los 30 y tantos estudiantes que intentaron, solicitaron la aprobación cuando en la época de Madame Blavatsky y el coronel Orcon en la India, que estaba abierta la puerta para el estudiante que estaba interesado, ¿cuántos creen que pasaron? Uno. Que soportó. La mayoría rechazó, se retiró, se sintió atacado, unos se convirtieron en enemigos de la sociedad, pasó de todo. Porque dice un maestro, yo necesito ver lo que hay en el fondo de su conciencia, de su inconsciente, vamos a llamarlo así. Quiero saber lo que hay ahí, y no la cara bonita que me pone. Y decía, hablabas que era gente buena, equilibrada, pero por dentro no sabía lo que traía. Los demonios que traíamos, o tenemos, no solamente son de esta vida, sino que son de qué? De vidas anteriores. No, ¿ustedes creen que así va a borrar todo? No, chicos, traemos ahí un bagaje de lo que ustedes ni no se imaginan, que ahí está, esperando la oportunidad de que seamos más fuertes. Bien, este pasaje es muy interesante. Y esta división del ataque de los pensamientos indeseables a las zonas de la reacción los debería analizar. ¿Cuándo conviene entonces nosotros darnos cuenta del pensamiento? De acuerdo a esta tabla. Antes de que ocurra. Fíjense que yo ahora empiezo a tener esa capacidad para algunos pensamientos. ¿Sí? No todos. O sea, si estoy descuidado, me barre, me lleva, no tengo control. Yo soy un Leo. Y los Leos les sale a veces demasiado el carácter, ¿no? Entonces a veces hay que estar vigilando, a ver, que no saques las uñas. Cuidado con lo que te están diciendo algo. Cuida, cálmate, no va a pasar nada. Si no recuerdo, a mí una amiga allá en Bilbao me decía, cuando algo yo le decía, hablarás de ti. O sea, no es fácil. Más si tienen ustedes carácter. Carácter fuerte no significa un carácter violento, ni que dice, o sea, que externa esa violencia. Carácter fuerte es que hay una fuerza interior. ¿Comprenden la diferencia? Mucha gente dice que tiene mucho carácter. No, eso no es mucho carácter. ¿Sí? Es un no control de las fuerzas internas, cuando la violencia es externa. Ahora, la ira es hacia adentro y la violencia es afuera. Si es hacia afuera, ustedes descargan, pero se pasan a traer al que está enfrente. Si es hacia adentro, se dañan ustedes. ¿Cuántas veces hemos guardado ira en una relación de alguien, de un amigo o de una pareja, y después, por una insignificancia, viene la bomba atómica y se separan los dos porque se fue acumulando? La ira es acumulativa, como el miedo. Hay muchas emociones. Acuérdense que las emociones básicas, que son el miedo, la ira, hay otras que... No voy a entrar a hablar de las emociones, no es el tema. No se disipan fácilmente. Quedan guardadas. En algunos casos, por madurez, insisto, pasan rápido. Pero muchos lo guardan. No las guardan, como dicen. Ya te la guardo, ya esperaré la oportunidad. Y ya me cobraré. ¿No? Conozco casos, porque con terapia veo a mucha gente que tiene esa actitud, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable? Bueno, pues ponernos a estar en la llamada etapa prefacto. Cuidar ahí antes de que, aunque ya nos venga, ya estamos atentos, ¿no? A ver, cuidado. Ya me estoy sintiendo, estoy empezando a sentir, por ejemplo, envidia. Y hoy, ¿por qué siento envidia? Hombre, ¿qué tiene? Pues él tiene todo lo que tiene, o ella tiene todas las cosas que merece. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Porque a veces no se puede controlar la emoción. Casi todos tenemos ese tipo de energías, unas más fuertes, otras menos fuertes. Muchas veces uno se ha cuestionado, ¿y por qué tengo eso? Bueno, además de haberlo cultivado por vidas, estamos construidos por una jerarquía que tenía luces y oscuridades. De acuerdo a la enseñanza oculta, siete jerarquías crearon la estructura de cada uno de nosotros. Siete jerarquías, siete constructores, digámoslo así. ¿Y ellos tenían qué? Luz y oscuridad. Entonces al crearnos, crearon y nos generaron todo eso que tenemos nosotros también. Ahora, ¿de qué nos sirve la sombra o la oscuridad dentro de nosotros? ¿Es un enemigo o es un instructor? Piénsenlo. Instructor. Si no hubiera un instructor interior de ese calibre, ¿cómo viviríamos? Todos así que... No nos moveríamos... No, el mundo sería todo calmado, no habría ningún problema, porque todo no se opondría a lo que queríamos. ¿Creen que hubiera evolución? ¿Creen que hubiera...? ¿Dónde nosotros desarrollamos y crecemos? ¿Cuando hay qué? Problemas. Obstáculos, problemas, los vamos venciendo. El gran instructor, decía el maestro Karachi, es el sufrimiento. No es que seamos masoquistas los teósofos, pero es interesante su versión, ¿no? Bueno, abajo viene un diagrama, si ustedes lo ven. Y me gustaría que entráramos ya, por cuestiones de tiempo, al primer cuestionario. Tienen por ahí en la página 2 el inicio. Dice, cuestionario número 1, frases incompletas. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Vamos a decir, a ver, ¿qué significa frase incompleta? Esta es una técnica, ya tiene tiempo, elaborada por un famoso psicólogo norteamericano, Nathaniel Branden, que es famosísimo en el campo de la autoestima. Aunque no es la técnica de él, sí el modelo de utilizar y completar frases. Por ejemplo, dice, cada vez que vemos a una persona menor gritar, a una mayor, la gente debería, ¿qué deberíamos hacer si vemos que una persona, un niño, un joven le dice de cosas a una persona mayor? ¿Qué deberíamos hacer? Reñirlo. ¿Eh? ¿Por qué? Reñirlo. ¿Qué otra? No sé, intentar instruirle de manera, no sé, con un poquito de mano izquierda, ¿no? No tanto reñirle, sino... Puede ser reñirlo y lo opuesto sería ignorarlo, vamos a decirlo. Otro sería tratar de hacerle ver las cosas. O sea, hay muchas variantes. Me gustaría que empezaran a contestar ustedes, no yo. Y ahí, va, y ahí hay siete preguntas, siete frases para completar, si fueran tan amables de completarlo, por favor. Sí, complétenlo ya, por favor. Si alguna no la entienden, me dicen. Dice la cuarta, por ejemplo, cuando veo a alguien y le saludo y hace como que no me ha visto y no me devuelve el saludo yo, ¿qué hago? Le recuerdo a su mamá. No es cierto. No es cierto. Yo me acuerdo que una vez acá arriba yo iba corriendo, porque salía o caminera, no aquí no, perdón, en donde yo vivía, ahí por Montaner. Ahí ven que se sube el cerro, este, la montaña esta. Entonces subía corriendo. Y un día viene yo bajando y pasan unos chicos en una, este, en un auto. Y me grita, ¡gordito! Y yo me volteo, ¡tu abuelita también! Se murieron de risa. Bueno, ahí todos nos moríamos de risa, pero a mí me salió muy espontáneo. Bueno, mientras es así, pero a veces no reaccionamos así. O no. Nos molestamos, nos incomodamos. A ver, traten de contestar lo más sincero que puedan. Santa Teresa decía, no me llaméis para manifestarme contra la guerra, sino a favor de la paz. Sí. Claro. Entonces, alimentas, Teresa de las refuerzas. Sí, Teresa de las refuerzas. Entonces yo diría, si yo sé que un político es ladrón, porque bueno, hablo por México, aquí yo no conozco a nadie. Tiene que haber quedado comprobado. ¿Es una calumnia o es un hecho comprobado? Sí, pero hay comprobados, ¿no? Hay mucha gente que está siendo llevado a juicio y cosas así, ¿o no? Y en México, bueno, aquí, como le decía un amigo ayer, aquí es un juego de niños, el robo. Si yo contribuyo con un pensamiento opuesto, ¿qué sería? Si este señor se le acusa de ladrón, espero que sea honesto y que evite caer en la tentación. O sea, emitir pensamientos opuestos lo ayudan más al sujeto que contribuir a que siga haciendo lo que está haciendo. Aún todavía no estamos, mucha gente no se la cree, pero no nos damos cuenta que estamos todos unidos y a nivel mental compartimos todos la conciencia mental. Entonces, el efecto es más poderoso. Queremos contribuir a que un grupo de personas, un país o una sociedad esté mejor, cambiemos la tónica de los pensamientos. Esa es la clásica recomendación de todos los maestros de sabiduría, de todos los grandes instructores, de todos los gurús. Les menciona el Dalai Lama, constantemente está dando. La mente es el medio para resolver muchísimos problemas y ser felices, etcétera, etcétera. Por mencionar una de las preguntas. Sí. Entonces, me agradaría o me gustaría que pusieran las consecuencias de las respuestas que ustedes le dieron a las preguntas, por favor, el del lado derecho, ¿qué consecuencias hay? A veces pueden ser consecuencias no tan negativas, pueden ser neutras, pero al final hay consecuencias, ¿sí? Nada de lo que yo hago queda sin consecuencias, la ley kármica está funcionando. ¿Comprendemos lo que queremos decir? Si yo tengo un problema con alguien viene y me violenta sin que yo, pues la verdad, no haya hecho demasiado, y mi respuesta es pues decir, mira, lamento que te pongas así, no sé en qué fue lo que te causó esto, si algo fue mal, pues perdona si yo te hice algo que te molestara. En lugar de reaccionar y compartir más la energía violenta al responderle e insultarlo, yo neutralizo en ese momento la reacción sobre mí y yo quedo fuera del juego. El que queda mal es la persona. Sí. Entonces somos lo que pensamos y lo que comemos. Exactamente. Y según el principio de equivalente, que todo es mente, sí. Si tú declaras a tu enemigo potencial uno como pomo, en el fondo te estás beneficiando, ¿no? Sí. En lugar de atacar y de generar pensamientos de violencia o de crítica, bueno, Blavatsky insistía, cuando usted haga un juicio o una crítica, no critique a la persona, critique lo que no se hizo bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes me hacen un trabajo y vienen a dármelo y lo hicieron mal. Entonces, hacer una crítica, yo haría que, oye, me parece que el trabajo lo puedes hacer mejor. En lugar de decirte eres un estúpido o una estúpida porque no lo hiciste bien. ¿Sí lo captamos? Eso es mucho mejor. Porque la persona está más abierta, ¿a qué? A decir, bueno, sí tienes razón, voy a ver si lo corrijo. Es una crítica constructiva. Sí, uno puede mejorar ahí. En lugar de que el otro se ponga a la defensa porque ya lo estoy atacando directo. Perdona la broma, ¿y cómo se puede defender la dualidad entre Maduro y el otro si los dos no tienen la razón? Bueno, eso ya es política, no me quiero meter, pero pues sí, es muy difícil en la política ahí. Es que claro, ¿qué democracia me hablas cuando tú me entiendes? ¿Qué es la democracia? No es un tema del taller porque les vamos a meter en problemas. Bien, consecuencias. ¿Ya las pusieron? Dice, cuando acabo de decir algo por más de una vez y el de enfrente no me escucha y yo literalmente me para estar por las vibraciones que hay de esa energía ahí. Uno a veces no explica por qué hay ciertas cosas, pero todo tiene que ver con vibración. Somos vibración, somos energía que vibra. Aunque nuestros programas mentales hacen que veamos las cosas como aparentemente reales y densas y sentadas frente a ustedes el grupo y yo acá. No es así. Todo está unido, todo es una unidad. Todo está conectado. Sí. En el supuesto de ellos dos que están en urgencias o en el juzgado, ¿qué hacen para protegerse? Evitar esa vibración. Bueno, primero recito lo que decía Madame Blavatsky, un corazón puro a nadie le hace nada. Eso es así. Un corazón puro, te tiren lo que te tiren o te manden el trabajito que te manden, no te hacen nada. Pero no estamos también todo el tiempo en ese calibre de purificación o de... Y a veces tenemos algo, porque si ustedes vibran en cierta frecuencia, ustedes atraerán esa frecuencia. Entonces, hay una serie de técnicas para protegerse. Algunas, yo recuerdo una que no lo veo tan mal, es como crear una especie de campo de energía alrededor mío, mental, con alguna de las palabras sagradas que utilizan en la India y yo me protejo. Me lleno de luz, dicen algunos, ¿sí? Y esa luz me cubre. En ciertos lugares puede funcionar. Si sé que me puedo contagiar de lo que hay ahí, ¿no? Pero al final... Mira, de eso hay mucha literatura, hay muchas recomendaciones y se puede encontrar. Pero yo insisto, si ustedes internamente están equilibrados y tienen una parte interior equilibrada y sana y ustedes quieren lo mejor, venga de quien venga, es muy difícil que los contamine. Porque eso mismo rechaza cualquier vibración que no vaya en esa frecuencia. O sea, si vibramos sutilmente es difícil que nos ataque algo. O vamos, se adhiera a algo, porque más que atacar, se adhiere. Pero si estamos en consonancia con algo, prepárense. Pero entonces, el sentido de la pregunta era más, por ejemplo, yo soy comercial. Necesito empatizar con la persona a la cual yo le quiero vender. Sí. Con lo cual, estoy adquiriendo su vibración. Sí. La pregunta es, aunque mi objeto es... sencillamente, pues bueno, las técnicas que yo tengo para vender mi producto... claro, yo puedo tener esa habilidad adquirida o innata. Me estoy contaminando de... Porque yo me doy cuenta de quién tengo delante y sé de qué pie cojea. Y bajo esa vibración o la subo en función de quién tengo delante. Eso, claro, eso no es una cosa puntual. Es 8 horas cada día. Si tú vas con quien vayas y tienes un estado normal... las 8 horas del día de cierto equilibrio, difícilmente te afectan las cosas, aunque te empatices con la gente. Porque hay algo en ti que ya tiene eso. Todos tenemos el huevo áurico, una defensa. Más bien la defensa es para las entidades que nos rodean, ¿no? Pero también colabora a que el aura, o eso emitimos un campo de energía, ¿no? Y eso es protector, nos protege de enfermedades y nos protege de muchas cosas. Si eso está equilibrado y mis pensamientos, sobre todo, cuando voy a ver a una persona para venderle un producto, sea quien sea, si yo estoy con la mejor intención y deseando lo mejor, muy difícil hay que te afecte. Pero si voy a decir, a ver si le vendo esto que no es muy bueno, pero se lo voy a vender al doble y este pobre tonto va a caer, prepárense para alguna cosilla que les pueda pasar. O sea, todo depende de esa vibración mental. Hay mucho sobre este tema ahora, porque casi todas las escuelas insisten en trabajar la disciplina mental. Yo creo que es básica para todos. Si nosotros somos capaces de ir poco a poco, pero disciplinando nuestra mente para no admitir pensamientos de vibraciones densas, como decía el Dalai Lama, revise su mente 3 veces al día. Y ahí se van a dar cuenta. La mayor parte de los pensamientos que tenemos son neutros. Que voy a comprar no sé qué, que voy a darme una vuelta por dónde, que voy a visitar a fulano. Eso no pasa nada. Y los superiores pues, no son tan frecuentes, pero también, ¿no? Pues deseo que esta persona, ojalá se salga de su problema, le voy a mandar pensamientos positivos. Pero no lo hacemos todo el tiempo. Y los otros son más frecuentes. Cuando alguien no me agrada que hizo algo, pues luego lo imito. Un pensamiento, ¿qué se cree? No sé qué, no, ya empiezo a entrar en el juego, ¿no? Y si tengo la tendencia, porque yo traigo tendencias de vidas anteriores, pues me encarrilo. Y sácame de ahí. Pues no me sacas de ahí, ¿no? Y estoy duro y duro y duro. No, si fuera fácil todos llegaríamos a ser mahatmas, ya lo hubiéramos hecho. No, hay que trabajar mucho en ese sentido. La mente sobre todo, ¿no? Una pregunta. Y a veces cuando, porque estamos hablando de cuando hay un pensamiento que genera una emoción, a veces cuando la persona está en estado neutro, que está haciendo algo, y surge de una zona una emoción que no le ha precedido un pensamiento, igual puede ser una emoción agradable que desagradable. Sí. Y uno lo reconoce. Sí. Ha surgido una emoción y a lo mejor estaba pendiente de una cosa que no tenía importancia. Se conectó porque el pensamiento, a veces los pensamientos vienen, cuando ustedes lo estudian más a fondo, los que ya lo saben, pues bueno, están encadenados, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy chupando un limón y de repente viene a mi mente que mi madre me hacía no sé qué, de limón, un pastel de limón. Y dice, ¿qué tiene que ver el limón que me chupo con el recuerdo? Está guardada la información y se va encadenando hasta llegar al sabor de limón que mi madre me hacía un pastel de limón. Entonces ustedes y yo encadenamos muchas veces los pensamientos. Alguien les hizo algo, es un ejemplo de Krishnamurti. Les dijo una palabra un día desagradable y se sintieron muy mal y dejaron de verlo. Pasaron 10 años y lo vuelven a ver. ¿Qué van a tener en su mente? La palabra desagradable, porque se vuelve a encadenar y recuerdan, este tipo me dijo esto. Pero ya el tipo puede haber pasado muchas cosas y cambió, ¿o no? O ella o él. No son los mismos, pero yo lo vuelvo a juzgar. En lugar de abrirme y decir, bueno, pues a lo mejor vamos a ver cómo es. Porque estamos viviendo en el pasado. La mente tiene una función y la memoria también, pero a veces no la sabemos usar. Pero es posible que surja la emoción, sí, sin que haya un pensamiento. Sí. Nada, surge. Mira, o es una emoción, pensamiento que que tú captas, hay que descartar eso. O hay algo en tu inconsciente, es que tengo que llamar inconsciente, no me gusta porque en el argot teosófico le llamamos los vehículos internos, pero vamos a llamar inconsciente a algo que estaba ahí pendiente, porque hay mucha información que está ahí como esperando a veces entrar a la conciencia y se conectó por alguna cosa que le dio un sentido para presentarse en ese momento la emoción. Viste algo, oíste una melodía, un olor. No saben ustedes los olores cómo pueden despertar recuerdos muy antiguos, ¿sí? Si tienen ustedes el tema del olor, pues mucho el olor está conectado con la intuición, ¿no? Quien huele mucho tiene más habilidades de intuir, ¿no? O un sonido, una melodía. ¿Cuánta gente oye una melodía y se pone a llorar, ¿no? Entonces, porque hay conexiones con los sentidos, de los recuerdos, con ciertas emociones y sentimientos que están ahorita en una zona inconsciente, que yo no tengo conciencia de ello. Entonces, además de lo que traemos del pasado, o sea, el gran tema de nosotros es que no solamente es lo que hemos recolectado en esta vida, sino que nosotros traemos una gran cantidad, una carga kármica muy grande, de la, sobre todo de la última vida, que es una mezcla compleja. Casi nuestro perfil, el que ustedes y yo tenemos, viene de la vida anterior. Y un porcentaje muy bajo de nuestros padres, la herencia familiar y del ambiente en que hemos nacido. Ya estamos preformados cuando nacemos. Ya el programa está ahí. Por eso los niños son diferentes. Lo que hace la familia es activar ciertas cosas o dejarlas dormidas otras cosas. Porque nacemos por karma en una familia. Nacemos con esos padres que son los mejores que tenemos a pesar de que haya pasado lo que haya pasado con esos padres. O que los critiquemos, porque muchos critican a sus padres, por lo que fuera. Pero era lo que tú merecías, ¿eh? El alma decía, ahí, y ahí voy a nacer, y es necesario que nazcas ahí. A esas alturas no hay personalidad, es el alma la que decide. Para eso, para que ustedes consideren que nuestros padres, por mucho que a veces hayan hecho ciertas cosas, era lo mejor que teníamos. Y ellos no tienen ninguna responsabilidad en cierto sentido. Nosotros creamos el karma para nacer ahí. Eso para muchos les cuesta trabajo. Habrá casos y casos, ¿no? ¿Eh? Habrá casos y casos. Puedo hablar general, pero por la mayor parte, sobre todo por la enseñanza, te dice, tú vienes y estás en donde debes estar porque esas fuerzas que tú sembraste en el pasado te colocan ahí. Y eso puede ser, como dices tú, podría haber excepciones, pero es un poquito complejo. Hay casos de padres que a lo mejor yo sé, tienen problemas de drogas, problemas de... Y claro, el niño que se cría en ese ambiente, lógicamente, va a estar afectado. Sí, pero ¿qué hizo el niño en la vida anterior, el alma? Si estuvo metido en cosas así. Yo tengo una paciente, me llama la atención, una chica que nomás falta que venga un perro y la orine. Desde que nació, le han dado. Su padre murió. Y su madre, y sus hermanos, y los esposos de sus hermanas, y todo el mundo le ha dado por todos lados, siempre. Y ella siempre sirviéndolos, ¿no? Como una criada que le dan de patadas, pero sigue sirviendo. Y, por supuesto, lo único que ha hecho en su vida es aprender a generarse un muro para protegerse, y a todo lo que le hacen sonríe. Una sonrisa como decir, pues ¿qué hago? Y así ya tiene 50 años, ¿eh? Desde que nació, así ha sido tratada. Como para pensar, uy, no, yo la he tenido un poco mal, pero no tanto. ¿O no? Pues miren, esta chica, cuando uno trata de que vea la situación, tiene unos sueños muy especiales. Y por supuesto, las características de sus sueños dicen mucho de su mundo interior. El mundo interior de ella es caótico y oscuro. No solo por lo que le ha ocurrido en su vida, sino por lo que trae. O sea, nació en un centro, en una familia, donde lo que ella había provocado en el pasado se vuelve a presentar en ciertas condiciones para que ella lo supere. Y está superándolo, cosa que es lo más importante. Está haciendo un cambio. Pero así está siendo muy difícil para ella, porque se desespera, dado que el exterior es de darle y darle y darle, ¿no? Sin parar. Y uno piensa, bueno, ¿merezco o no merezco lo que tengo? Pues uno a veces piensa que lo que estudiamos sobre la ley kármica o las actividades, las leyes que gobiernan nuestro mundo, nuestra vida, son solamente, pues sí, están ahí, funcionan para ciertas cosas, ciertas personas, pero no todo me lo explica. A veces nos falta una convicción para profundizar y darnos cuenta y analizar nuestra vida y darnos cuenta que esa ley ha estado activa, actuando constantemente para darme lo que merezco. Ustedes y yo tenemos lo que merecemos en todos los sentidos. Y hemos provocado muchas cosas nosotros. Y hay cosas que quizás no merecíamos y las hemos tenido que aceptar porque, pues, por supuesto, la ley, el entorno tiene sus fallos y a veces he recibido sufrimiento que no me tocaba. Pero yo estaba ahí. Eso lo considera también la ley. Porque el universo no es perfecto. Entonces, si uno se da cuenta de que todos esos elementos que hay en el entorno que me rodean fueron los adecuados para que yo naciera en ese entorno y yo creciera y pudiera resolver mi evolución, porque en realidad más que enemigos son mis instructores, mi mente haría una revolución, mi conciencia haría una revolución y lo vería de otra manera. No son mis enemigos. No es aquel que viene a decirme de cosas mi enemigo, al contrario, me viene a señalar por qué yo reacciono ante eso. Recuerden que la ley del espejo. Cuando alguien viene y les insulta, pueden decir, qué raro que me diga eso, es su opinión. O me siento mortificado y casi me da, como le dije, le agarro a dar un sartenazo. ¿Por qué? El problema no es de él, es mío, porque yo reaccioné ante ese insulto, o ante esa acción, o ante ese detalle. Entonces yo debería trabajarme eso. El Buda lo dice insistentemente, y Madame Blavatsky también lo dice en algún pasaje. Observe si usted cuando algo pase, le está diciendo lo que usted tiene que trabajar. Bueno, aquí vamos a hacer un descansillo, ¿no? Si quieren, ahorita queden las 12. La mente, lo que hace posible que la mente en su libertad se corrompa y después eclipse el alma y se separe de ella. La mente o corrupta y enferma es el principal factor del deterioro de nuestra naturaleza terrena. Es la mente. Una mente que trae predisposiciones. En la tradición hindú se habla que traemos skandhas. Un skandha es una tendencia, es la mejor traducción, es más rica la traducción. Pero ustedes y yo traemos tendencias, tendencias físicas, tendencias emocionales, energéticas, mentales, psíquicas y espirituales. Y eso nos hace que algo como una huella digital. Y las tendencias mentales a veces son tendencias tanto muy buenas como negativas. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues aprender las lecciones, no me queda otra. Quizá al principio yo lucho contra eso, y lucho con las situaciones que me han tocado, que no niego que puede uno resolver cosas. Pero al final uno dice, a ver cómo voy a trabajar todo esto, porque lo único que estoy haciendo es desgastarme con tanta energía para oponerme a cosas que me están pasando. Si yo me opongo, sufro. Si yo dejo que fluya, me libero. Si yo me aferro a las cosas, me hacen sufrir. Si yo las suelto, me libero. Un miedo, ¿cómo lo resuelve? ¿Enfrentándolo? ¿O soltándolo? Soltando. Soltando. Yo tengo un paciente, no tengo un montón ahorita, pero este chico tiene mucho terror. Terror y pánicos, ¿no? Un arquitecto muy famoso ahí en Bilbao. Y el tema de este arquitecto es que con toda esa estructura que ha desarrollado, le dan ataques de pánico. Obvio, después de un largo periodo, sí ha sido 6 o 8 meses de terapia, él empezó a trabajar el pánico y el miedo como sus demonios interiores. Hay técnicas para eso. Hay una, no sé si a los que les interesa eso, hay un librito que se llama Alimentando mis demonios, de una monja tibetana. Lo pueden buscar si quieren en la casa del libro. Alimentando a tus demonios, creo que se llama así, creo que se llama así. Que es más bien el trabajo con la parte sombría. Pero una técnica muy más dura, ¿no? Anticipo. Y este chico empezó a trabajar con su miedo y su pánico, que vienen siendo la misma entidad, y empezó a dialogar, y en lugar de rechazarlo y de mantenerlo a raya, los empezó a ¿qué? A abrazar, a aceptar, a compartir su vida con ellos, a pedirles que vayan con él, que les ayude, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Que el pánico y el miedo, ¿a qué? Han crecido. Han ido disminuyendo. Porque ya no se opone. Ya no se resiste. Y ahora convive con más, y sus ataques son cada vez más ¿qué? Más amplios. Tardan más en venir. Y cuando vienen, le dicen, bueno, porque así me dice, no, bueno, para hacerme ver, para que tú te des cuenta que aquí estoy. Y me dice, bueno, menos mal. Hasta que con el tiempo, ¿qué? Se integre. Entonces, es una forma de hacerlo. Luchar contra eso no nos va a llevar a ningún lugar. Luchar contra la sombra no nos va a hacer que se resuelva, sino que aceptarla. La fórmula de Ken Wilber era reconocer, aceptar, pero no identificar. Ahora, el no identificarse no significa que tú convivas con ella. ¿Se acuerdan que en una ocasión contamos lo de la loba? ¿Sí te acuerdas? tan mencionada técnica, que es la misma técnica de aceptar, y, porque a veces la parte oscura se presenta como un animal en nosotros, en los sueños. Bien, déjeme avanzar. La sombra es la parte inferior de toda personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia, por si la personalidad no las quiere, por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique. Estos contenidos rechazados no desaparecen, y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo, que mina los esfuerzos de nosotros. Nos mina, se convierte en el enemigo interior. El enemigo no está afuera, está dentro. Y nos hace la vida más difícil cada vez. Y a medida que ustedes se niegan, más dura se vuelve la cosa, hasta que se independiza. Yo en la otra ocasión ya les comentaba que en un caso, no era mi paciente, pero es un caso creo que es de la doctora Von Franz, decía que tenía un paciente que cuando iba a verla, decía que alguien se asomaba por sus ojos y que la veía de una manera horrible, ¿sí? Con ganas de hacerle cosas, y le daba miedo a la persona. Dice, me da miedo que ese algo que ve por mis ojos sea tan agresivo, tan malvado. ¿Y por qué? Porque esa persona estuvo reprimiendo constantemente esa energía, en lugar de decirle, bueno, a ver, vamos a trabajarla. A ver, mencióneme una debilidad que tiene, la que quiera. Ira. ¿Eh? Ira. Ira, que es la más... Acuérdense que hay dos, ira y miedo. No, hay dos de las más fuertes de las emociones, la ira y el miedo son las más difíciles de manejar. La ira representa, por su característica, un daño muy personal. Si fuera violencia, pues la estamos externando, ¿sí? Nos daña menos, pero daña al que se la tiro encima, ¿no? Entonces, ¿cómo colaborar? ¿Cómo acercarme a la ira sin que sea tan dañina para mí? Tengo que empezar a observarla, cómo se manifiesta, qué poder tiene. Me puedo anticipar, como hablamos al principio, porque los pensamientos de la ira empiezan a generarse uno tras otro para empujarme. O me doy cuenta a la mitad, o hasta el final, después de que ya la solté. Entonces tengo que ir viendo cada cosa, e irme acercando a esa ira. Y según la técnica esta de la monja, esta que les digo, la debo yo alimentar con mi naturaleza. Ahí es más complejo. ¿Para que se convierta en qué? La ira, en lugar de ser mi enemigo, se va a convertir en qué? En mi colaborador. Aliado. El aliado famoso. Perdón, ¿resentimiento, rencor forma parte de la ira? Sí, son formas, pero no es la ira en sí. La ira es la fuerza total que nos hace... Cuesta la ira... Hay iracundos que lo sienten y se les va, pero hay quien lo guarda. Porque es para adentro, sí. Y es la que más daña. Entonces, alimentar, trabajar la ira para convertirla en un aliado requiere mucho valor, porque la persona se siente preocupada de que se vuelva más fuerte. La técnica esta es que alimenta uno con su propia naturaleza la ira, y se va transformando en el aliado. Yo les sugiero, y si les interesa, les puedo mandar, porque una vez di un taller sobre eso. Si lo quieren... Me escribe en el manual, creo que viene la dirección de internet. ¿Sí? Entonces me escribe, ahí no está. Ah, sí, viene al principio. Sí, abajo de todo. Me escriben y se las mando. Y por supuesto, si quieren ahondar más en la técnica, compren el libro. Es un libro bastante interesante, ¿no? Alimentando tus demonios. Es una monja tibetana que más o menos sigue la pauta. ¿No sabe el nombre de la monja? No, ya tiene tiempo que la... ahorita en el descanso vemos y yo les trato de dar el nombre, a ver si lo consigo. Sí, ahorita vemos. Quiero dar una pregunta, creo que está relacionada. ha dicho usted que las emociones no se disipan, que se guardan y se aumentan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que toda la vida vas acumulando, vas aumentando esas emociones dentro de ti? Todo depende de las personas. Hay personas que tienen rencor. No todos estamos iguales. Hay una persona que tú la ofendes, le dices de cosas, se molesta mucho, pero se le disipa así. Vale, o sea que no tienes por qué ir aumentando esas emociones dentro de ti. Puedes, no. Puedes disiparlas perfectamente. Pero hay personas que le dices una tontería y te la guarda. Ajá. Y te dice, ya me tocará. El rencor en muchos es muy fuerte. Y eso no es igual en nadie, porque todos tenemos diferentes perfiles. Y el problema del rencor es que me va, ¿qué? Lastimando internamente. El rencor es como un veneno que yo estoy tomando. Estoy guardando un odio, algo que me hicieron. Y me está carcomiendo por dentro. Entonces, cuando hay rencor, yo sugiero que lo escriban, lo saquen. Por lo quien fuere, ¿sí? Lo saquen. La técnica es escribir 15 minutos sin parar, aunque repitan las frases, para sacar eso que le está lastimando de alguien. O si no, dialogar con el espejo, que es otra forma, como si ustedes se dialogaran consigo mismo por eso que les hizo alguien y que a ustedes les está lastimando. Hay varias formas ahora de hacerlo. Porque la de alimentar los demonios, a veces la persona se siente un poco, no temerosa, pero sí digo, uy, ¿cómo voy a alimentar con mi cuerpo a ese monstruo? Y a medida que se alimenta se va cambiando en un aliado. Alguien que me ayuda. No era el demonio, era una parte, una energía que yo había decidido rechazar y que por eso se transforma. Es como en el Katha Upanishad, ustedes saben que hay un diálogo de Nachiketas con Yama, el dios de la muerte. Cuando Nachiketas está ahí en el más allá y aguarda que llegue Yama, Yama se convierte en su instructor, en su maestro, se transforma. Era el dios de la muerte cuando el problema estaba en Nachiketas, que no había dado el paso completo. Pero cuando se transforma, cuando Nachiketas tiene el valor y sigue adelante, esa parte interior se transforma y era más que otra cosa, era un ayudante que tomaba la forma negativa para que yo me diera cuenta que no podía seguir así. Muchas cosas que nos pasan no tienen que ver con el daño de nadie. Es solamente una lección kármica que nos intenta hacer ver las cosas de otra manera. Despertarnos del sueño de la ignorancia que todos tenemos. A ver, van a dar las 12. ¿Les parece un descansito? Andado. ¿Un descansito qué? ¿De 15 minutos? Sí, pues mira, no me compro. Y ahora todavía me lo siento. Ahí en la página 5 del manual, una serie de preguntas que me gustaría que fuéramos viendo, ahora sí para empezar a trabajarlos y después verlos en parejas que vamos a trabajar la retroalimentación. ¿Paramos a qué horas? ¿A la 1 o a la 1:30? No sé. 1:30. 1:30, dale, tenemos tiempo. Dice, transformando el control. Vamos a ver, ejercicio primero. ¿Cuándo se inició el desarrollo de la sombra personal? Recuerda que cuando eras pequeño o pequeña, los primeros enfrentamientos que sufriste o las primeras experiencias de obstáculos que viviste y la actitud que tuviste hacia ello. Le agradeceremos de respuesta a las siguientes preguntas, etcétera. Ahí viene. ¿Cómo eran tus padres contigo? Es decir, ¿cómo te demostraban cariño? ¿Cómo te corregían tus padres? ¿Cuáles son los 5 mejores rasgos que caracterizan a tus padres? Tanto a la madre como al padre. Pero también están los 5 peores rasgos que los caracterizan. Tanto a la madre como al padre. Etcétera, etcétera. Hasta ahí me gustaría, bueno, las 5 y las 6 también. ¿Qué estaba pasando en mi vida en la época que se manifestó la sombra por primera vez? Y ahorita les explico eso. ¿Cuáles son las creencias y las formas de reaccionar que adopté para enfrentarme a la vida a partir del momento en que la sombra se manifestó. ¿Cuándo se manifestó la sombra por primera vez en mi vida? Muy probablemente difícil para el niño. Al nacer casi. Al nacer casi. En la adolescencia. En la adolescencia, sí. Aunque pueda empezar en la preadolescencia, entre los 9, 10, 11 años, empieza a tomar fuerza y empieza el niño o la niña a ser fuerte y a reaccionar para protegerse. Si ha sido víctima en su familia de alguna cosa, como esta chica, les digo, ella asumió someterse y servir, porque por lo menos les daban algunas migajas de cariño, ¿no? Es una manera de haber respondido. Pero hay quien responde enfrentando y luchando, etcétera, y incluso violentando las relaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso existía en nosotros, solamente que fue activado por nuestros padres, con sus propias sombras. No porque quisiera, porque es parte del proceso. ¿Vale? Recuerden que hay un karma familiar, heredado de la tradición familiar en la que hemos nacido, y que de alguna manera es compatible con mi karma personal, por eso nací ahí. Entonces, les voy a pedir que respondan lo más sincero que puedan. Sobre la adolescencia o la etapa de conflicto que tú reconoces o recuerdas. La conciencia no está madura hasta los 14, 15 años. O sea, se estructura bien. Entonces, en ese momento, también coincide con la lucha del adolescente o la adolescente contra la imagen de autoridad. Casi coincide. O lucha o se somete. Es muy, muy característico de... Pero el adolescente normalmente quiere romper las tendencias que arrastra desde niño para enfrentarse a lo que le va a venir después, la madurez, ¿no? La etapa de un hombre y una mujer más equilibrado y más madura. Es un momento álgido, es un momento crítico para el individuo. Porque todo está inestable. Incluso el papel de femenino o masculino en ese momento se tiene que ubicar. No nos deja. No es tan fácil la adolescencia, por eso es tan crítica. Entonces, hagan lo mejor para responder las preguntas que les propongo. El espíritu, la mente, bueno, Woody, el alma o inspiración o lo que quieran, y la mente. La mente, si ustedes notan, hay dos mentes. Esta mente superior y esta es la mente concreta. Es la misma, solamente que una parte se inclina hacia la persona. Hacia el animal, hacia la personalidad, y la otra se inclina hacia lo superior. Pero esta parte, que era una, se ha dividido en ¿qué? En espíritu y ¿qué? En materia. Entonces, la dualidad la llevamos nosotros dentro. Y nosotros distinguimos entre espíritu y materia, según la madurez. Y esto va bajando hasta los niveles inferiores de la personalidad. Por eso la mente distingue por polaridades. ¿Conoces la luz? Sí, porque conozco lo opuesto. ¿Qué es la qué? La oscuridad. ¿Conozco el bien? ¿Por qué? Porque conozco el mal. ¿Conozco el sufrimiento? Sí, porque hay felicidad. O sea, vamos aprendiendo ¿por qué? Por polaridades al nivel de la personalidad. La mente superior no necesita las polaridades. Pero la personalidad sí. A medida que vamos venciendo, porque la sombra insufla mucho la polaridad negativa, esto va siendo trascendido y se comporta, y esto es lo que empieza a gobernar nuestra vida. Nos convertimos, esto se convierte en servidor de la parte superior, cuando ahora esto manda y esto está relegado. La sombra tiene como función ayudarnos a entender que esto es solamente un servidor de la parte superior, si queremos darle una definición así. Aunque psicológicamente hay varias definiciones, como tú me estabas pidiendo una, a ver si tengo aquí alguna otra forma de definírtelo. Creo que ahí estaba, no sé si estaba acá. Aquí, esto es una definición, podría ser. La sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas que no asumimos, que no queremos, por la conciencia en general, porque son incompatibles con la personalidad que quiere mostrar una cara una imagen positiva. ¿Sí? Esto podría ser una definición. Sí, no sé si la tengan aquí en el material, porque no la creo que la tengan. Pero como voy a dejar el material, voy a dejarle la copia de la presentación y después van a hacer un vídeo, pues ahí la puedes conseguir. Sí, vale. ¿Ya me lo llenaron? ¿Ya lo hicieron? La omisión o suprensión de la sombra nos imposibilita porque degenera en una revuelta de aquello que quiero eliminar. ¿Sí? Aquello que yo quiero eliminar se convierte en ¿qué? En mi enemigo. Y empieza ya no a obedecerme. Se vuelve, le llaman entidad autónoma. Y me controla cuando quiere. Ese es el peligro de rechazarla. Esto lo comprendemos. ¿Lo que quiere eliminar se qué? Aquello que se quiere eliminar se vuelve el enemigo. Me trata a mí de controlar, de dominar. Y hay manifestaciones de ella en varios momentos cuando estamos siendo dominados por ella. Cuando perdemos el control y empezamos a hacer cosas. Cosas que yo diría, ¿no? ¿Cómo puede ser que hubiera yo hecho esto? Y observando y acogiéndola es cuando se disuelve. ¡Ey! Cuando la observas, cuando la aceptas, la reconoces y la aceptas, y empiezas a trabajarla como si fuera un amigo o una amiga. En la mujer es mujer y en el hombre es, bueno, del género masculino y femenino. Si tú te haces acompañar por ella, dialogas con ella, le reconoces, le aceptas, la tratas de decir, no te quiero eliminar, acompáñame, ayúdame. Reconducir. Tú cambias en la polaridad. Y se convierte más que en una enemiga, un aliado, como estamos hablando. ¿Y la sombra puede, la vida te lo puede representar en circunstancias que se repiten? Eso sí. A través de eso, porque claro, eso sería relativamente complicado, pero fácil desde mi punto de vista. Pero para mí lo que me resulta más difícil es poder reconocerla. No sé de qué. ¿Tienes tú alguien que no soportas y que que emocionalmente te desquicia cuando la ves? Ahí es donde se encontraría, con esas relaciones, ¿no? Si tú te acercas a esa persona y tratas de establecer una buena relación, tú te estás acercando a tu sombra. Es una proyección de ella. Hazlo, si lo puedes hacer. Y vas a lograr más de lo que te imaginas. Sí. Entonces, nuestros enemigos son nuestros maestros. Sí. Y cuando en cábalas se dice el Tifaret que cuando pasas del apego al desapego, ¿cuándo crees que será eso? ¿Cuando aprendes a...? Sí, cuando tú te das cuenta de que las circunstancias, las cosas, las personas, los objetos no te tratan de agredir o de generar sufrimiento, sino al contrario, de que veas a través de eso. En ese sentido ya tú te desprendiste de todo ese elemento de calificar las cosas negativas. Mientras yo sienta que mi vecino, un pariente, mi jefe en el trabajo, mi mujer o mi marido, la gente en la calle, son mis enemigos porque no dejan hacer lo que yo quiero hacer o porque me atacan o por lo que fuera, yo sigo aferrado y sigo perdido en la lucha interior. Entonces es el ego es el que no nos deja avanzar. Este es el que no deja avanzar. Pero cuidado, yo sigo insistiendo que esta estructura, por más que sea en un momento dado un obstáculo, es el medio para la que yo puedo crecer y desarrollarme. O sea, no vamos a demonizar algo que no sirve. Mucha literatura y muchos autores hablan contra él, contra el ego, y el ego no debe existir y hay que resolverlo eliminándolo. Perdóname, si lo elimino, ¿cómo puedo estar acá? Lo necesito, mientras lo necesite tiene que estar, pero tiene que estar a mis órdenes, bajo mi dominio, entre comillas, disciplinado. Si no me controla, hay una alegoría que hace Platón en... No sé si es uno de sus libros sobre la carroza. Hay dos caballos. Carro alado, sí. Sí, el carro alado. Fedro, en el Fedro. En el Fedro. Un caballo blanco y un caballo negro. ¿Sí? El caballo negro tiende a ir hacia abajo, hacia la tierra. y el caballo blanco nos quiere subir al cielo. Y el pobre auriga va haciendo esfuerzos porque el auriga es el que va en la parte interior para tratar de ir hacia arriba, pero el caballo negro le encanta ir hacia abajo. Es lo que hacemos. Este es el negro y este es el blanco. Y ustedes y yo luchamos. Luchamos toda la vida por querer obligarlos. No, hay que trabajar con el negro. Y empezar con la mente. Conocernos, el primer paso, el autoconocimiento. Porque si yo no conozco lo que hay adentro de mí, ¿cómo puedo yo realmente corregir lo que hay? Y reconocer, ¿no? Yo reconozco pues que soy, me distraigo, que a veces soy iracundo, que a veces siento envidia, soy egoísta. Primero hay que hacer ese primer paso de una confesión personal con uno mismo, sincera. Sin agregarle cosas que no tengo, ni quitarle, porque nos da por quitar más que agregar. Ojalá fuera agregar. Pero no. Y a medida que yo haga ese trabajo honesto y sincero, las cosas van bajando de presión. Yo voy a sentir que hay un cambio porque di un paso muy importante. Pero debe ser con una convicción, no un juego. No porque vinimos a un curso así, lo hago mañana y después me olvido. No funciona así. Por eso no nos podemos liberar de todo ese sufrimiento. Porque las fórmulas que encontramos que pueden ayudarnos, las usamos dos o tres veces. Y como todo lo queremos así, en un curso rápido, de fin de semana, ya me ilumino. Pues chicos, seguimos igual y acabaremos igual nuestra encarnación. Hay que perseverar cada día. Si se formó por vidas, no se va a quitar en un momento, va a tardar. Pero no hay que darnos por vencidos si queremos ser mejores seres humanos. Sí. Cuando una de esas sombras tiene un aspecto muy, muy, muy marcado, que te condiciona muchísimo, y no haces lo correcto, que sería integrarla, hablar con ella, dialogar, sino que la combates, podemos decir entonces que eso no solo se manifiesta cada vez más. Sí. Y cada vez más, cuando hablabas, por ejemplo, de las relaciones, entonces de repente todo el entorno laboral, por ejemplo, se torna en contra y aparecen personajes y en contra y en contra. Y tú más rechazo, y tú más rechazo. Con lo cual, cada vez se va potenciando más. Ese mismo ego que te puede liberar, si no lo haces, no. Entonces te hunde en la ponzoña si no haces lo adecuado. Sí. Y es así realmente. La lección que antes no era tan fuerte, ahora vuelve. Más fuerte. Más fuerte. Por el caso de ayer, ahí en Rubí, con este chico, ahí le dio, por el problema de la ira, un tumor en el cerca del hígado. Se lo sacaron, era maligno, pero salió. ¿Cómo lo tomarías tú si fueras tu caso? Cambiando de actitud para que no apareciera. Él sabe por qué apareció, claro. Y él lo reconoce. Claro. Tiene ira guardada. Pero hay que tomar conciencia primero. Bueno, si no te da conciencia tener un tumor... Claro. Pues no, chica, la causa. Es como el veneno, es como lo que dicen en el tabaco, el tabaco te produce cáncer. ¿Y cómo seguimos fumando? Bueno, los que fuman. Sabiendo que tiene, hay gente que es así, ¿eh? Sabiendo que le está dañando, no me importa. Porque el conocimiento teosófico y otros conocimientos que tenemos y que sabemos que son, los conocemos, pero seguimos actuando como nos da la gana. Es lo que yo no... A ver... Eso viene mi pregunta, porque tú dices, bueno, pues la sombra es el maestro, la persona que tienes ahí enfrente, si te rechina, por algo será. Vale, o sea, yo puedo decir muy claramente en mi cabeza, esta persona me rechina, por algo será, ¿vale? Pero me va a seguir rechinando, aunque yo lo sepa. No. O sea, es decir, yo la tengo allí y digo, ostras, me rechina el egoísmo porque yo soy egoísta. Sí. Pero soy egoísta, sí. O sea, no tengo amor suficiente o iluminación suficiente para no serlo, sí. Entonces, ¿de qué tiro para que no me rechine? Trabajas tu egoísmo. Pero mientras tanto, porque si yo tuviera ¡vale! fuerza, es decir, si yo tuviera fuerza para trabajar mi egoísmo, no me rechina. O sea, como la frase que pone aquí, solo cuando puedes amar todo tal cual es, crece en ti la fuerza para cambiarlo todo. Sí. Pero si no soy capaz de amar, ¿cómo cambio? Porque empiezas a trabajarte a ti esa parte que ya descubriste que te rechina. O sea, yo me doy cuenta que, bueno, yo soy, uno de mis problemas es la distracción. Me distraigo mucho. Bueno, me distraía. Y un día, hace un año, en agosto de hace dos años, tuve un sueño. Donde apareció una mujer, y la mujer decía, Estamos jugando así los dos, pero que esta chica se está moviendo así. Yo no sé dónde está. Yo estoy haciendo así para verle la cara y ella se está moviendo así. Vamos a ver. No me muevo. Y esta chica, yo tuve un sueño que me decía una mujer en un escritorio, y se acabó tu programa de televisión. Yo me quedé así, es que a mí me gusta la ciencia ficción. Hay un programa, un canal que se llama Sci-Fi, que tiene pura ciencia ficción. Y yo era obsesivo de eso, pero obsesivo. Me ponía a ver horas, 4 o 5 horas viendo programas, porque tienen muy buenos programas. Y me distraía muchísimo. Y apareció en el sueño una mujer y dice, se acabó. Oye, pero se acabó el programa. Nada de televisión. Llevo 2 años sin ver televisión. Pero tengo la convicción de quitarme las cosas. No ando jugando ni manoseándolas. O me la quito o me la quito. Porque si no, no voy a poder. Ya no estoy jugando de... No tengo 17 años para jugar con las debilidades que yo tenía a los 17. Claro. Tengo 72. Y a los 72 ya te la piensas más, sí. Claro, pero algo pasó adentro tuyo, sí, que te dio la fuerza, claro, para no sentarte enfrente a la tele. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando tú no tienes... sabes que no te tienes que sentar porque te están pasando las horas frente a la tele, pero te sientas igual? Ah, te falta ahí un poco de... Bueno, te falta voluntad y decisión. Gran parte de las debilidades que todos tenemos y que podemos trabajar quedan en suspenso porque no estamos decididos completamente. Miren, la estructura de la personalidad se ha formado por vidas. No va a ser fácil. Vamos a decir, disciplinarla. Ya no digo otra palabra, disciplinarla. Simplemente cuando vamos a meditar, ¿quién tiene la mente clara y serena de entrada? Nos bombardean todos los pensamientos que no queremos que estén. Porque no está disciplinada la mente para meditear. No lo hemos hecho en el pasado y lo estamos empezando a hacer. Entonces hay que empezar trabajándonos la voluntad e intentándolo cada día un poco, no dejándolo. Porque si lo dejo, pues no sirvió de nada. Yo, por ejemplo, cuando doy a algún paciente un trabajo que lo haga en su casa, una de las características de los trabajos es que sean repetitivos, por muy sencillo que sea. Si tú lo haces cada día, los minutos que le dedicas, cada día, por 2 semanas, tiene un efecto. Si lo haces 3 días y dices, no sirve, ya no sirvió de nada, perdiste tu tiempo. Nos falta decisión. Queremos, pero no tenemos la decisión. Entonces voy a crear mi decisión. A veces la vida nos da un sopapo bien dado, muy fuerte, y entonces cambiamos. Este señor que tiene ese tema, pues ha sido tan fuerte que está preocupado y ahora quiere cambiar, a pesar de que la inercia le vuelve a llevar a la ira, ¿sí? Va a ser difícil, pero lo podemos lograr. Te lo digo porque yo en lo personal me he ido limando las uñas del Leo que tenía, porque antes era aero, ¿no? Poco a poco vamos quitando y esto y el otro, pero se puede. Yo te puedo decir que sí se puede. Conociéndome como yo era y como soy ahora, se puede. Pero si lo dejo temporalmente y lo hago de vez en cuando me siento bien, no se va a lograr nada. Debe ser un... Ahorita que estuve yo en la India, en la convención, una persona, un hindú, me decía, tengo la sensación que en Europa la gente de la sociedad, la gente que quiere crecer y desarrollarse, no nomás de la sociedad teosófica, sino de cualquier otro grupo con línea de crecimiento, dice, no tiene convicción, no se compromete. Digo, ¿por qué? Porque está de acuerdo con la enseñanza, le parecen algunas cosas buenas, pero sigue su vida, como siempre. Sí. No hace cambios. No. No está comprometida. Por eso es tan difícil un cambio verdadero. Y dices tú, pues sí, puede que sí. Yo no lo estoy negando. Quizá no esté al 100% de acuerdo, pero algo me dice que en parte tiene razón. Porque cuando ustedes quieren algo, no sé, lo que les gusta, lo han querido, se han propuesto, lo han conseguido. Quizá algunas cosas casi imposibles no, pero la mayor parte de las cosas no las hemos conseguido. Porque nos hemos propuesto hacerlo, porque nos gustaba, porque lo queríamos y estuvimos todo el tiempo duro y duro y lo voy a conseguir y voy a buscar el dinero y voy a ver a la gente que me lo puede dar y así esté hasta que lo tuve. Esa insistencia es la que queremos para aprenderla a tener para cambiarnos, que es más complejo porque aquí hablamos con energías sutiles, metafísicas, no estamos hablando con que me cambien a mí rotulador de negro a blanco. Estamos hablando de cosas internas, que es más complejo, más subjetivo y que me decepciona fácilmente porque la sociedad ha creado un panorama en que si no lo tengo en un fin de semana, no sirve de nada. Venga usted al curso, le limpiamos su karma y sale usted liberado. Y ahí está la gente yendo. Y todos lo queremos así, sin hacer esfuerzo. Dese un tope de ayahuasca, un toque de ayahuasca, y va a ver usted en Los Ángeles y ya se realizó. Pues todos vamos a tomar ayahuasca. ¿Qué es? Una raíz peruana genera estados alterados de conciencia. La gente quiere eso, quiere todo rápido, sin hacer esfuerzo, sin verse, sin conocerse, nada, todo quiere ya de inmediato. Chicos, estamos perdidos. Ese es el mercado espiritual que tenemos a un lado. La seriedad es poca, por eso hay pocos comprometidos. ¿Esa es la verdad? Pues Claudio Naranjo dice que puede ser bueno tomar eso. Bueno, es su opinión. Todos tenemos opiniones. Una cosa es que hay una cosa que me chirría un poco. A ver. Por ejemplo, abrazar mi sombra, antes le has comentado a la compañera que, por ejemplo, el rechazo que le produce una persona, pues lo tiene que trabajar acercándose a esa persona de alguna manera. Es una manera, hay muchas herramientas. Una manera. Entonces, por ejemplo, si tú en tu vida tienes a una persona que sabes que es violenta. Tú sabes que una persona violenta puede ser que sea un alma muy joven, o puede, bueno... Lo que quieras. Le puedes dar 50.000 argumentos para comprenderlo. Comprendes que esa persona es violenta. Y dices, bueno, ¿qué tengo que abrazar? ¿Mi sombra y aguantar esa relación? O si veo que es una relación tóxica, lo que tengo que hacer es dejarla, pero y sobre todo cuando, por ejemplo, es un hijo, ¿cómo lo haces? Es que es muy complicado. No, a ver, chicas, si fuera fácil ya nos hubiéramos convertido todos en mahatmas. Porque dices, ¿cómo abrazo mi sombra? ¿Acogiendo la violencia de mí? ¿O abrazo mi sombra sabiendo lo que es mejor para mí? Mira, y apartándome, es que claro. Debemos estar mejor nosotros. O sea, yo debo estar trabajándome a mí para poder ayudar a otros. Yo no atiendo a mis pacientes. Si no estoy mejor que el paciente, no lo atiendo. ¿Así? ¿No? Y honestamente, uno debe pasar el paciente a otro psicólogo, porque si no estaría uno engañando al chico. Se produce una transferencia y yo le mando mi contratransferencia y todavía me paga. Ese tema es un tema de honestidad. No es fácil cuando es un hijo. Sí. Hay casos. Sí. Muchos. Yeah. Cuando ustedes te tienen que tragar, porque tú dices una pareja, bueno, pues me separo, punto. Que tampoco es una solución, pero es una solución cuando hay mucha violencia. Eso estoy de acuerdo totalmente, ¿no? A mí violencia no me pasa, pero ni... Y las violencias no son, siempre es física. Hay violencia verbal y de muchas maneras, ¿no? Pero en el caso de un hijo, ¿cómo lo resolvemos? Es mi hijo. Tengo una relación muy fuerte, sobre todo una mujer, una madre, la tiene muy fuerte con el hijo. Uno debe llegar hasta donde es posible llegar, sin que uno le entorpezca la educación del chico. Es obvio que si es muy violento y uno lo intenta y lo intenta y lo intenta, y uno está lanzando pensamientos positivos a pesar de la situación, uno debe llegar a decir, bueno, tú estás muy violento en este entorno, ¿qué es lo que quieres? Irte a otro lugar, estar viviendo de otra manera con alguien, o sea, buscar soluciones sin que sean definitivas y que rompan ese lazo. A lo mejor necesita el chico enfrentar experiencias de las que no tiene, porque en casa todo se lo dan, que es ahí lo que muchos vuelven a casa, porque ahí tengo todo. Pues sí, ¿para qué me voy? Así en Estados Unidos acaban de dictar una ley en Nueva York de que todo aquel que tenga más de 34 años y sigue en su casa lo van a condenar. Obvio, si los padres le demandan, ¿sí? Como hay que hay un caso de unos padres que dicen, ya que se vaya, 34 años y hay trabajo, si no hubiera trabajo, ya le gustó, hombre, me dan de comer, me pagan todo, pues ahí estoy contento, ¿para qué me muevo? ¿Sí? Pero son casos, yo digo que en general, pues la tendencia es que busquemos la vida. Aunque a veces los padres son demasiado, ¿qué? Como esas gallinas que agarran a los pollitos y no los quieren soltar, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sobreprotectores. ¿Eh? Sobreprotectores. Sí. Y entiendo la protección, pero no la sobreprotección, porque lo que hacemos es inhibir al chico o a la chica que crezca. Le entorpecemos su proceso. Ahora, cada caso es un caso. Nadie es igual. Sí, sí. Sí, y hay muchos casos, ¿no? Muy diferentes. Cuando estaba yo acá, fui a Mollerús una vez y atendí a unos padres que tenían un chico que lo habían adoptado desde pequeño. Pues estaba pequeño, pues no había nada. Pero llegó adolescente y era un demonio. Y creo que hay una ley acá que te permite devolverlo. Y lo devolvieron. Pero antes de devolverlo me fueron a ver. Yo lo traté a este chico. Era un chico, no sé, puertorriqueño, no me acuerdo de... No tengo muy claro de dónde venía. Era latino. Pero venía de Puerto Rico, de República Dominicana, por ahí venía. Y yo le dije, ¿sabes las consecuencias de esto? Lo que puede pasar. No, pero no lo van a hacer. Digo, ¿seguro? Y estaban dispuestos. ¿Eh? Y dice, venimos a verte porque estamos, antes de dejarlo, estamos dispuestos a ir hasta la última a ver si lo podemos conseguir. Y este chico se asustó. Pero no sé si cambió. Se asustó y se comprometió a bajarle el tono con ellos. Porque los insultaba y ya nomás faltaba poco para llegar a las manos. Y eso tiene todo un cariz muy interesante, que yo no me voy a meter porque ese es tema de karma. Digo, ¿y de dónde viene el chico? La familia de dónde vino. Como ustedes y yo no sabemos cuando adoptamos, no sabemos el karma que trae el chico. Sí, sí entiendo lo que quiero decir. ¿Y si es biológico, si lo sabes? ¿Eh? Si es biológico, sí, tampoco. No, es diferente. Bueno, si tú tienes un hijo... Un acogimiento es reversible, pero una adopción es irreversible, al menos aquí. Pues yo supe que esta familia lo iba a devolver. Bueno, eso lo tendrían en acogida, una adopción. Es posible, es posible. Lo que sí te digo es que hay más de lo que uno se imagina en el tema de la adopción. Y no estoy en contra, estoy a favor. Pero... hay casos, ¿eh? Hay casos que uno dice, me sorprende, pero ustedes nacen, bueno, no quiero desviarme, es un tema que daría mucha polémica, y no quiero entrarle por ahí, ¿vale? Vamos a centrarnos en el tema que tenemos. Ya hemos hecho el tema, esto. Más o menos ustedes perfilan que alguna de las características de su padre o de su madre ustedes la tiene. Yo jugador de lotería, pues no, me lo he quitado, pero andaba yo por ahí, ¿eh? Ay, qué otra cosa, bueno, no, porque mi papá no era peleonero, mi madre sí. O sea, mi madre era de carácter, pero mi padre no. Era muy buena persona. Pero eso que tenía de la jugada no se la quitaba nadie. Sí, yo me acuerdo que características de los dos las tengo. Es inevitable. Pero pueden ser positivas y negativas, ¿o no? Entonces, de las negativas que ustedes consideran que tienen... Bueno, aquí hay una pregunta que sigue adelante. A ver, vean en la misma página 6. ¿Cuáles son las creencias y las formas de reaccionar que adopté para enfrentarme a la vida a partir del momento en que la sombra se manifestó? Por ejemplo, el tema de la ira que comentaste ya hace rato, a veces la ira desempeña un papel importante socialmente para mí, porque a través de ella me puedo, ¿qué? Proteger. O imponer. O imponer, o que la gente reconozca que conmigo no se mete. Sí. ¿Eh? De alguna manera eso a veces es una resistencia para abandonar porque en el trabajo... Cuando una persona, bueno, depende del trabajo, pero hay trabajos donde si la persona es suave, comprensiva, no se pelea con nadie, pues lo consideran como débil, ¿no? Digo por los valores que a veces se manejan de machistas todavía en la sociedad. Yo tengo un paciente que es gay, es un conductor de autobuses en Bilbao, y el pobre pues le hacen la vida, ya se imagina. Él sabe la gente que él es gay y tiene problemas muy fuertes, y entonces trata de generar relaciones y sí las puede, las tiene, pero la lucha para poder él equilibrarse le cuesta mucho porque la sociedad sigue estando rechazándolos a todos sin medida, a pesar de que se haya hecho lo que se ha hecho. Por lo menos en algunas ciudades es más fuerte que en otras, ¿sí? Probablemente en Cataluña yo la siento más liberal, ¿no? Es mi opinión. Pero en otros lugares hay todavía esa cerrazón y se le critica mucho. no una crítica directa, pero con la actitud ya te hicieron a un lado, sí. Vamos a decirlo así. Y este chico padece eso. ¿Y qué podemos hacer en ese caso, no? Él ha ido trabajando y hablando con la gente, y sí, ha ido avanzando, a pesar del tema que él tiene. No es el tipo de gay que trata de acercarse, no, él es de los que saben controlarlo, pero no puede evitar el rechazo. O sea, enfrentamos una sociedad compleja, una sociedad en que muchas de las cosas que tenemos son como aceptadas porque nos conviene, ¿no? Una actitud de ira, de agresividad, pues lo dice, mire, él es muy fuerte y porque es agresivo y no te acerques y él tiene mucha fuerza. A veces unos jefes son iracundos para demostrar su poder. ¿No se han fijado que también eso pasa? O sea, hay una mala interpretación de todas esas emociones. Y es más difícil quitártela porque dice, si me la quito me van a decir que no estoy a la altura, que no tengo yo las características adecuadas, etcétera, etcétera. O simplemente con decir que soy gay, pues me hacen a un lado. Entonces, ¿qué le pasa al sujeto que quiere cambiar? Que quiere transformarse. Pues tiene que lidiar también con eso. ¿Se puede tener ira con conciencia? Sí. ¿Precisamente para marcar unos límites? Mira, las emociones no son ni buenas ni malas. Nosotros las hemos vuelto así. Yo puedo sentir en un momento dado una molestia, hasta llegar a la ira, ¿no? Una ira que digo, ¿por qué estás dañando tú a un niño, por ejemplo? Me acuerdo que siempre Krishnamurti, bueno, en el pies del maestro dice que solamente puedes intervenir cuando se están dañando a un niño o a un animal, algo así, ¿sí? Es cuando es justo, mientras no te metas. Es complicado, ¿no? Porque a veces hay cosas que no podemos evitar. Pero en ese sentido uno debe tener un criterio para poder hacerlo. Y a veces la ira es, a mí los budistas lo dicen, normalmente el budista te dice la indañabilidad, no hacer daño a nadie. Es más, cuando tú tienes una verdad y se la quieres decir a alguien porque es una verdad, si sabes que esa verdad le va a dañar, cállalo, no digas nada. O sea, evitar el sufrimiento es muy importante en el budismo, pero también dicen, claro, si hay una persona que está dañando a mucha gente y está generando mucho sufrimiento, tú tienes que intervenir. Y en un momento dado, si tienes que usar la violencia, la tienes que usar. Porque estás defendiendo a un grupo de personas de que un mal. Incluso hay una vida de una anécdota del Buda que ellos citan. En una de sus vidas, el Buda era capitán de un barco. Y que iba cargado el barco de mucha gente. Y había un sujeto en el barco que quería dañar a la gente. Quería que el barco, no sé, destruirlo para quedarse con las propiedades o las cosas que atraían en el barco. Y el Buda, bueno, el capitán toma conciencia del evento y él sabía que iba a pasar una temporadita en el infierno, entre comillas, por lo que iba a hacer, y mata al tipo ese. Dice, asumiendo, me sacrifico asumiendo de que estoy haciéndolo por la gran parte de gente que va a sufrir si este sujeto actúa. Es una forma de verlo, ¿eh? Cuando un sujeto y está, cuando un alma tiene ese calibre, a mí me hace pensar. Ahora, insisto, es una anécdota de la vida del Buda que puede ser una fantasía, que no puede ser real, no lo sé. Pero ejemplifica que hasta ciertos momentos la ira puede ser, no digo justificable, pero necesaria para llevar a cabo algo. ¿Comprendemos lo que queremos decir? Es muy difícil. Estás diciendo que en algún momento la violencia es necesaria. Sí, de acuerdo a la concepción que estaba yo comentando sobre el budismo. Los budistas lo dicen. Bueno, lo dice ese lama. Era un lama, yo estoy por ir a un retiro del budista en Nepal y hay una obra que te piden que leas, ¿no? Para más o menos. Y uno de los lamas te escribía, ponía, el Dalai Lama comentaba algo así y otro lama también. ¿Qué haces cuando va a haber, cuando tú tienes la manera de proteger a mucha gente, o a tu, vamos a decir tu familia, va a entrar alguien a tu casa y sabes que puede dañar a tu familia? ¿Qué haces? Ay, porque soy buena, practico la indañabilidad, pues haz lo que quieras. Había una historia al respecto de un decía que iban dos mujeres en un carro y se les sube uno a atacar. Y una de ellas era así muy, muy budista, muy recta, y dice, ¿qué hiciste? Porque claro, te están atacando, tienes que defenderte a ti y a la otra, ¿y qué haces? Y la tía dijo, con mucho amor le di un paraguazo al tío. Es muy bueno eso. Yo insisto que hay a veces que estar en las circunstancias para poder reaccionar de una manera, a pesar de que yo pueda practicar la endeñabilidad, ¿no? Ustedes saben bien que este libertador de la India, Gandhi, a pesar de todo, no logró parar la violencia, porque se partió India por la violencia entre musulmanes y hindúes. Aunque él practicó la técnica y con eso logró, a pesar de todo, aunque dice que la indañabilidad, la inofensividad que practicaba él era violencia contenida, pero bueno, no entraremos al detalle. La violencia no es tan fácil de superar, ¿no? Y ahí, bueno, ahí intervienen otros factores, no voy a meter, porque los ingleses estaban metidos para partir India, ¿no? Para partirla en Afganistán y Pakistán, y ya saben que el que parte debilita, ¿no? Pero bueno, no me meteré en eso. Lo que quiero decir es que es muy complicado en un momento dado decidir por no ser violento cuando hay que proteger a una persona o a un grupo de personas. Yo diría un grupo, por ejemplo, el caso de la familia. ¿Qué hacemos? Agarramos un palo y le digo, oye, con mucho amor te voy a dar de palos, pero no vas a hacer nada en mi casa. Probablemente la intención de proteger. Yo aquí... Hay que estar en ese momento, ¿sí? ¿No les parece? Muy complejo. Pero aunque no tengas que proteger a otra persona o a un grupo de personas, ¿no es ético o moral protegerse a uno mismo? Sí. El Buda diría, yo, si fuéramos Budas, pues a lo mejor no haríamos nada, pero no somos Budas. ¿Comprendes? El Buda podría decir, ¿no? Pues no pasa nada. No hago nada, que hagan lo que quieran, que me roben, que se lleven, etcétera, etcétera. Pero yo no soy un Buda, y yo reacciono si algo está dañando a alguien, y lo protejo. Y me llama la atención que en muchos casos los grandes maestros o maestros de muchas escuelas te recomiendan que tú intervengas y protejas. Probablemente evites la violencia si se puede, pero si no, pues a veces habrá que ser utilizada. Pero yo insisto, me cuesta la situación, habría que reconsiderarla muchas veces antes de utilizarla. Es el último peldaño que se puede utilizar. Antes hay que dialogar, hablar y tratar de arreglar las cosas hasta donde se pueda. No es fácil, ¿eh? Sobre todo por lo que queremos hacer en nosotros mismos, en crecimiento personal. Bien, a ver, ya vamos a irnos ahorita. ¿Cómo me ayudan los obstáculos de la sombra a conseguir lo que quiero? A ver. La sombra me pone el control. Pero soy un controlador obsesivo. ¿Me ayuda eso en algo? A veces sí, ¿no? A veces consigo lo que quiero con mi control excesivo. Pero el precio que pago es muy elevado. El exceso de control me genera mucho estrés. La inseguridad. En el fondo hay inseguridad. Sí. Entonces, a veces la sombra me ayuda a conseguir lo que quiero. Bueno, exceso, utilizo la violencia, utilizo la agresividad o el poder. Hay varios elementos que me pueden hacer conseguir lo que quiero, pero los precios a pagar son muy elevados. Por eso les ponía en el primer cuadro, ¿qué va a pasar? Las consecuencias de contestar esas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso lo deberíamos utilizar. ¿Qué consecuencias hay de que yo vaya a protestar en una... Me vendieron un producto que estaba malo, yo voy a quejarme. Voy a reclamar. Puedo reclamar con calma o pegar de gritos. ¿Qué gano con hacer uno o hacer el otro? Eso lo debería yo discernir antes de hacer el reclamo. Si soy con tendencia a exigir de una manera fuerte. o a tratar a mi hijo después de que ha hecho algo muy complicado, ¿cómo manejo esa situación? Ahorita que los chicos les da por la María famosa, por lo menos allá en Bilbao está muy complicado el tema. Y aquí también se puso. ¿Cómo trato la situación? Violento, no voy a conseguir nada. No lo voy a violar. Si lo violento, no logro nada. Hay que estar trabajando el discernimiento, el que el chico sea consciente, e insistir, no dejarlo. No se puede dejar eso, ¿eh? Ningún padre debería dejar a sus hijos que... No, pues es su vida, nada de su vida. Porque hay un... Mientras los chicos están jóvenes, no estoy hablando ya de un adulto, y aún así uno debe vigilar. Hay cosas que no se pueden dejar, pero tratarlos con equilibrio, buscando los espacios para hablar, para hacer comprender. No es fácil, ¿eh? Esta época tiene muchas cosas que no son nada fáciles para los padres. Bueno, ninguna época lo ha tenido, pero ahora hay como más elementos que nos rodean y que generan mucha... Sobre todo que a los adultos, a los adolescentes se les ha cortado la conexión con el... ¿Se acuerdan que antes en los antiguos grupos, pueblos, hacían una especie de ceremonia para recibir al niño que se iba a convertir en adolescente, en adulto, ¿sí? Se le llama una iniciación. O sea, practicaba mucho en los pueblos, en los antiguos pueblos. La iglesia hizo algo así como la primera comunión y un poquito quiso más o menos darle, pero en realidad se ha ido eliminando. Entonces, ¿qué le pasa al chico que pasa de niño o de adolescente a convertirse en hombre? Pues busca grupos, porque esos son le dan, ¿qué le dan? Identidad. Sensación de que existen. Y ahora depende del grupo en que se meta. Y ahí es donde empieza el problema. Hemos quitado eso porque eso es viejo, no sirve. No, ¿y qué le damos ahora a los muchachos? Nada, los dejamos. ¿Y qué hacen? Pues buscan y encuentran soluciones que después nos arrepentimos. Hay mucho de todo eso mezclado en la sociedad en la que vivimos. Son retos que tenemos que ver. Bien, veo la hora. En la tarde vamos a hacer dos dinámicas. Y espero que estemos. Traigo todo el material extra que me vamos a trabajar la sombra de cada uno, pero directa. Si están dispuestos. Para aprender a hacerlo. ¿Sí? No es la del alimentar los demonios porque es más complicada, pero sí un preámbulo a esa técnica. Ya la que quiera, pues ya me la pide y se la mando. ¿Sí? Para que más tengan un poco de recorrido, cómo acercarse, cómo trabajar, cómo dialogar, qué hacer. ¿Sí? ¿Vale? Vámonos a comer, chicos.